Hoy, 6 de julio, celebramos en toda la iglesia la memoria libre de una joven italiana del siglo pasado que murió joven, muy joven, a los 12 años, Santa María Goretti. Nació en 1890, murió, como dijimos, 12 años después. 1902, de familia humilde, de familia muy humilde, yo diría pobres, 7 hermanos, ella era la tercera de los 7 hermanos, los padres por cuestiones económicas de trabajo tuvieron que mudarse a la zona de Roma, la cercanía de Roma. Hay un pueblo llamado Neptuno, y ahí se pusieron los padres y toda la familia al servicio de un hombre que tenía tierras, campos. Eran como, bueno, peones, ¿no?, de este hombre. El padre de María Goretti murió, ahí enfermó de paludismo fulminante. A los pocos días este hombre murió, con lo cual quedó la madre sola con todos los hijos. La madre tenía entonces que trabajar más que nunca, no solamente dentro del hogar, sino fuera, para traer el pan, con lo cual le pidió a María, que era chica, pero era más grande con respecto o en relación con los hermanos más chiquitos, le pidió a María que cuidase de los hermanos más chicos. Sí, como que alguien como que tuvo que madurar a la fuerza un poco, ¿no? La familia muy católica, pobres pero muy católicos, y en especial ella se destacaba en su devoción, en su piedad, en su vida de oración. Ella misma decía a la madre, cuando estaban muy apretados económicamente, le decía que había que confiar en la providencia de Dios, que había que confiar que Dios Padre no les haría faltar nada. Una niña muy espiritual. Estando en ese campo, esta familia, la de María Goretti, compartía la casa, una casa grande, con otra familia que también estaba trabajando en ese campo, en las tierras. En realidad eran varios cuartos, pero, o como digamos, dos casas unidas, pegadas, que compartían la cocina. Eran dos casas muy juntas, pero compartían la cocina. O una casa muy grande dividida en dos, ¿eh?, como se lo quiera mirar. Y esta otra familia eran dos personas, un hombre con vicios, alcohólico, mal hablado, mal educado, guarango, y un hijo, Alejandro, el hijo, 19 años, también mal hablado, bastante, bueno, ordinario, impuro en su manera de hablar, de tratar a las mujeres. En un momento, Alejandro queda a solas con María, y desea abusar de ella. A lo cual María se negó, resistió. Este hombre, ya fuera de sí, empezó a intentar, bueno, quitarle la ropa, y como ella se negaba, empezó a atacarla con un arma blanca, una especie de faca, ¿no?, un hierro, y la empezó a clavarle la faca, el hierro, ¿no? Y la joven María, horas después, murió. Bueno, este hombre salió corriendo. Mientras Alejandro intentaba abusar de María Goretti, ella no solamente se resistía, lo cual es lógico, sino que además, y acá viene un acto de fe muy grande, ella le dijo: no hagas esto porque te vas a condenar, es un pecado, te irás al infierno. Es un pecado y te irás al infierno. Bueno, como decíamos, este hombre salió corriendo. Llegaron las personas, la familia de María, la madre, otros, y rápidamente la llevaron al hospital. Horas después murió. Antes de morir, el sacerdote se acercó a María, había también otras personas junto a la cama, y el sacerdote le dio los sacramentos, la extrema unción, y se escuchó a María Goretti decir, antes de morir: Alejandro, yo te perdono y quiero que vengas conmigo al paraíso. Este hombre, Alejandro, bueno, fue juzgado, obviamente, por el intento de abuso, sobre todo por el crimen. 30 años de castigo, 30 años de prisión, que luego se redujo un poco por buena conducta. En un momento fue el sacerdote a la cárcel a visitarlo, un hombre que al principio estaba muy cerrado con la fe, como que no le había caído la ficha, como decimos, acerca de lo que había hecho. No había tomado conciencia del crimen que había cometido. En un momento fue un sacerdote a verlo y lo movió al arrepentimiento. Se fue el sacerdote de la cárcel, Alejandro empezó a llorar mucho, arrepentido, y empezó a tener mucho contacto a partir de ese momento, y luego cuando salió de la cárcel, con los padres franciscanos. Lo interesante de todo esto es que cuando se inicia el proceso de beatificación de María Goretti, uno de los testigos en favor de la santidad de la niña fue el propio Alejandro, quien dio testimonio, el propio asesino, el propio verdugo, ahora convertido. Fíjense lo que es la gracia, ¿no? Cómo puede convertir tanto a una persona. Este hombre fue a declarar su culpa primero y a dar testimonio de la santidad de la niña. Y estuvo también ahí presente cuando esta joven fue elevada a los altares, santificada. Nos enseña María Goretti el valor de la pureza, defender la pureza física y la pureza espiritual. Nos enseña María Goretti y nos recuerda que el infierno existe y si no hay arrepentimiento, la consecuencia es el infierno. Fue lo que le dijo ella a él mientras él intentaba abusarla. Y sobre todo nos enseña lo más hermoso, lo último que nos enseña. Lo mejor viene al final. Como en Caná de Galilea, el mejor vino apareció al final. Nos enseña aquello por lo cual Cristo vino al mundo, el perdón. Perdonó a su asesino, perdonó a su verdugo. Y además le deseó lo mejor. ¿Qué es lo mejor que uno puede desearle a alguien? No simplemente que le vaya bien en la vida. Lo mejor que uno puede desearle a alguien, además de eso, es que conozca a Dios, que vaya al cielo. Que vaya al cielo, que tenga vida eterna. Fue eso también lo que María Goretti deseó y pidió. Y lo verbalizó además para su verdugo Alejandro. Alejandro, yo te perdono y quiero que vengas conmigo al paraíso. Cuánta fe, cuánta capacidad de perdón, cuánto amor. Bueno, que Santa María Goretti entonces nos ayude a cuidar la pureza y sobre todo a perdonar, perdonar, al menos estar dispuestos a perdonar, tener el corazón abierto para perdonar, ofrecerlo. Si el otro me lo pide, me pide perdón, mejor. Pasaron muchos años hasta que Alejandro pidió perdón. Ah, me olvidé de decir que luego fue hasta la casa de María a pedir perdón a la familia, sobre todo a la madre. Qué momento ese, ¿no? El asesino que va a la casa de la víctima para pedir perdón a la madre de la víctima. La madre lo recibió, este chico le pidió perdón, este muchacho, y ella le dijo, la madre: si mi hija te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Bueno, que aprendamos a ofrecer el perdón. ¿Me lo pida el otro o no me lo pida? Bueno, ya es un tema del otro. Pero al menos yo tener la disponibilidad para ofrecer el perdón a aquel que me ha ofendido. Y saber que el perdón que yo doy, el perdón que yo ofrezco, cambia al otro, cambia los corazones, transforma, convierte. Porque seguramente este muchacho se convirtió a Cristo en buena medida gracias al ejemplo de esta joven que lo perdonó. El perdón cambia a las personas. Los que perdonan logran cambiar para bien al resto. Pero bueno, perdonar no es fácil y es por eso que le pedimos también a Dios la gracia del perdón, ofrecer el perdón a aquellos que quizás nos han ofendido. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa María Goretti ruega por nosotros.